Bueno, Cholo, otro partido con complicaciones en la previa, otro partido en el cual dan batalla, ¿no? Se quedan muy cerca de la victoria, pero nuevamente salen derrotados. Bueno, ¿cuál es el análisis o tus sensaciones? No, recién charlábamos con los jugadores en el vestuario. Tuvimos 6 jugadores para jugar porque no pudo jugar Seba Morales, no pudo jugar L10, que son, entre comillas, los dos internos que tenemos. Y la verdad que los jugadores hicieron un esfuerzo terrible. Jugaron con una actitud bárbara. Estuvimos a una bola de llevarnos el partido. Creo que digamos, por donde lo miremos, es positivo. Pero bueno, lo más importante para nosotros hoy era la realidad, que no se lastime ninguno, para poder llegar al día 20, que va a ser nuestra otra mini pretemporada, para llegar de la mejor manera a la liga. Sin duda, todo es histórico para este Platense. Todo es primera vez. Un Super 20 en el cual han estado a la altura, ¿no?, de las circunstancias, más allá de todo lo mencionado. Pero bueno, 7 jugados son el que más justamente partidos disputaron, 3 derrotas, 4 derrotas, 3 victorias. Bueno, ¿qué análisis haces vos en cuanto a esta campaña de Platense, teniendo en cuenta que hoy de algún modo ya quedan virtualmente eliminados, ¿no?, de la competencia? No, nosotros, en primer término, este año para nosotros obviamente es un año de aprendizaje, y de poder instalarnos en la Liga Nacional. Creo que los primeros 4 partidos fueron muy distintos a los 3 restantes, en donde me parece que jugamos un buen básquet, nos pasamos la pelota, defendimos, contábamos con por lo menos con 7 jugadores y con los 2 internos, o por lo menos con los 2 que hacen internos, y jugamos, me parece que, a buen nivel. Bueno, después creo que todo se desvirtuó, lamentablemente, por las lesiones. Pero creo que la evaluación desde que iniciamos la pretemporada hasta hoy me parece que es positiva por donde la veamos. Me parece que tenemos un gran grupo humano, que creo que eso es fundamental para ser base para cualquier cosa. Y a partir de ahí, entrenando y trabajando y tratando de ser humilde y con sacrificio, hoy le decía a los jugadores, si ellos se van a entrenar así durante toda la temporada y van a jugar con esa energía y con ese compromiso, creo que vamos a hacer un buen torneo. Me imagino que se extraña la sensación, ¿no? Porque por un lado te deja orgulloso el equipo, que con mucho menos está compitiendo muy bien, pero por otro lado el hecho de jugar siempre da ventaja, ¿no? Podemos decir, con jugadores menos, sin los extranjeros. Sí, pero es la realidad que nos toca. Yo siempre le digo a los jugadores que no hay que poner excusas. La realidad es que, mejor dicho, esta es nuestra realidad. Tenemos que afrontarlo de la mejor manera y no tenemos que poner excusas. La verdad que hoy podríamos ganar el partido. Hicimos un gran partido. Obviamente que nos vamos mal porque no lo pudimos cerrar o no lo pudimos ganar. Pero nos tenemos que ir, por lo menos, tranquilos de que jugamos al 100% y el equipo dejó hasta la última bola, estuvo con chance de ganar el partido, que eso es lo importante. ¿Qué pasó en Río Gallegos y cómo cayó, ¿no?, el tema de esa quita de puntos por presencia con el 20-0 que le dieron a Hispano? Te dije hace un rato. Para nosotros, para la institución, para mí como entrenador, para algunos jugadores, va a ser un año de mucho aprendizaje. Creo que eso es parte del aprendizaje. No sabíamos, la verdad que fue un error. No soy quien para decir de quién, pero lamentablemente fue un error grande, nos equivocamos, tenemos que pagar. Es parte del aprendizaje. Y bueno, obviamente no nos tiene que volver a pasar y ojalá que sea la única vez que nos pase. ¿Cuándo llega Montero y cómo viven también el hecho de estar jugando de prestado, ¿no? A veces Sobra, a veces Ferro. Montero llega calculo que a más tardar el domingo. Hoy yo hablé con él y estaba en el consulado terminando el tema de la visa. Así que calculo que antes del domingo va a estar acá con nosotros. Y bueno, ahí estamos viendo la posibilidad de un 5, que calculo que si Dios quiere la semana que viene va a estar también. El tema de jugar de prestado, te digo lo mismo que te dije recién, es nuestra realidad, la tenemos que afrontar. Obviamente para mí como entrenador y para los jugadores y para el grupo sería mucho mejor jugar en nuestra cancha, quizá el partido de hoy en nuestra cancha no lo hubiésemos perdido, pero bueno, es lo que nos toca, es lo que tenemos que afrontar. Y no lo tenemos que poner como excusa y lo tenemos que hacer de la mejor manera. Agradecerle a la gente de Horas que nos presta la cancha, porque si no, no podríamos jugar. Y ser consciente de lo que somos, de lo que tenemos, y con lo poquito que tengamos, luchar de la mejor manera para hacer el mejor torneo que podamos.